¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos aquí en XSQ Radio San Miguel y estamos iniciando con este programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos aquellos vivos que se mueren de miedo. Un año más aquí con ustedes, iniciando en este 27 de octubre hasta el 7 de noviembre, que vamos a estar por aquí con ustedes compartiendo, pues básicamente, todas esas historias que a través de las vías telefónicas nos harán llegar, y bueno, pues algunas otras más que tenemos nosotros aquí por compartir con todos ustedes. La verdad es que nos da muchísimo gusto que un año más estamos por aquí, que se nos ha dado la oportunidad de hacer este programa, que el objetivo, bueno, pues es seguir con todas esas historias, conservar un poco, aunque esto no, tal vez no entra de las, dentro de las tradiciones, bueno, pues seguir con todos ese tipo de cosas que sobre todo en esta temporada mueven muchísimo a la gente, las cosas de miedo, como que se empieza a sensibilizar esa cuestión del miedo sobre para esta temporada. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Que bueno, pues vamos a ver cómo nos va este año aquí con todos ustedes, y esperemos que haya historias nuevas que relatar a través que hayan vivido a través de este año, que bueno, pues nos quedamos sin el programa, ¿verdad? Hasta empezar esta temporada nuevamente. Por aquí nos acompañan, como siempre, bueno, pues en controles va a estar nuestro buen amigo Luis Guerrero. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues nuevamente aquí, otro año más con ustedes, otro año más de suspenso, temor, miedo, historias que estaremos aquí esperando. A los teléfonos de cabina, que de una vez se los recuerdo, al 15207-99 y 15200-09. Son los teléfonos que tendremos aquí en cabina para poder pasar sus llamadas, sus saludos y, por supuesto, las historias que tendremos a continuación. Y por supuesto nos estará echando la mano ahí en los teléfonos, recibiendo todas sus llamadas, nuestro buen amigo Saúl, que ya lo ha venido haciendo a través de algunos años, acompañarnos y bueno, pues darles contestación ahí a sus llamadas, que seguramente estarán entrando muchísimas y que ya las estamos esperando. Saúl, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Así es, otro año más aquí en esto que es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y como cada año, estamos aquí esperando las historias. Como cada año también, creo que ya va a ser una costumbre de traer los regalitos para la gente. Muy bien. Así que estén al pendiente. Bueno, pues como les decía, la verdad es que sí es un gusto. Es esperar a que pase un año más. Mucha gente a veces nos dice, ¿por qué no hacer el programa pues durante el año, dos, tres días a la semana? Esto será cuestión de checarlo tal vez más adelante, pero bueno, mientras tanto, lo que es esta temporada que siempre la esperamos con gusto y ansia, pues esperemos que sea una muy buena temporada. Son 6 años ya de este programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, que bueno, pues cada año lo decimos, ustedes que nos escuchan allá en casita a través de su radio, bueno, pues son los que hacen este programa posible también. Podamos tener en el transcurso de este año, por el momento creo que nosotros la pasamos tranquilos este año, no nada fuera de lo normal. Bueno, por aquí Saúl dice que sí, por ahí sí tuvo algunas cuestiones que ya nos estarán contando en un momento más, y muchas cosas que nos han relatado también antes de iniciar este programa. Muchas personas que ya están esperando el programa y que nos dicen, bueno, pues a mí sí me han sucedido algunas cosas. En este momento suenan las líneas telefónicas y vamos a ver si iniciamos de una vez con nuestra primer llamada de la noche para que nos cuenten una historia. Recuerden, de todos esos barrios tan tradicionales que quieran llamarnos, que sabemos que en San Miguel de Allende todos estos barrios tradicionales, bueno, pues esconden varios enigmas, esconden muchísimas cosas que suceden, sobre todo sabemos que por las noches, o al menos así nos lo ha relatado muchísima gente. Vamos a dar paso a nuestra siguiente llamada a ver si tenemos por ahí ahora sí alguna historia. Buenas noches, ¿quién nos habla? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Sí, ¿quise contar una historia? Sí, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Enrique. Enrique, ¿de dónde nos hablas? De la Guadalupe. De la colonia Guadalupe. Cuéntanos, sí. ¿Qué nos vas a relatar esa noche? Mira, es que lo que pasa es que un día estaba yo en mi casa con mi señora. Sí. Y teníamos las puertas así cerradas. Entonces, sin querer un día se abrieron solas. Y yo dije, no, o sea, ¿qué onda? Ajá. Y se abrieron solas, o sea, se abrieron, sin querer, tenían el seguro y toda la onda. Sí. Pero lo sorprendente fue de que las cortinas se movieron todas. Ajá. Y yo le dije a mi señora, o sea, ¿qué pasó, no? Sí. Entonces sentimos así un frío escalofriante, pero escalofriante así, demasiado escalofriante. Entonces, pues yo dije, ¿qué pasó? ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Hace como un mes. Hace como un mes ahí en tu domicilio en la colonia Guadalupe. Ajá, sí. ¿Nunca habían tenido un suceso así? Jamás, llevábamos como 3 años ahí viviendo y jamás nos había pasado eso. ¿A qué hora fue? Fue como a las 2 de la madrugada. 2 de la madrugada cuando ustedes ya tenían todo cerrado completamente. Sí, tenemos todo cerrado, los seguros puestos y todo, y no había pasado eso. O sea, los closets, ajá, se abrieron así todos. O sea, como si un fuerte viento hubiera abierto puertas, closet y todo eso, ¿no? Exactamente. Y después de eso ya me dijiste esa sensación de frío, pero ¿qué sintieron? ¿A qué no buscaron alguna razón, tal vez buscar una razón lógica de que en verdad hiciera mucho frío, mucho viento? Pues mira, la verdad sentíamos mucho escalofrío, los tres sentíamos mucho escalofrío. Entonces yo me pregunté, ¿no?, a mí mismo, dije, oye, ¿qué está pasando, no? Ajá. Y de repente, te digo, se abrieron las puertas del closet, de la puerta con seguros, y yo dije, ¿qué onda?, ¿qué está pasando? Pero todo pasó así en cuestión de segundos, entonces no sé qué haya pasado ahí. Esto... lo cuentas ahora tú, pero por ahí con tus vecinos, no sé, ahí en la calle, ¿has escuchado alguna situación similar o qué haya pasado ahí? Esto lo cuentas ahora tú, pero por ahí con tus vecinos, no sé, ahí en la calle. O algunas otras, ojalá y que nos vuelva esto a marcar nuestro amigo de Guadalupe, nos termina de contar por ahí sus sensaciones. Ahorita nos hablaba tal vez de una bruja que por ahí comentan en la calle, comentan los vecinos, como en muchísimos otros lugares se sigue hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo en estos barrios como la colonia Guadalupe, por ahí a veces en años anteriores, por ejemplo Cuesta de San José, como en muchísimos otros lugares la leyenda de que tenemos, y bueno, pues esperemos que nos vuelvan a contaciones, ¿no? En el 15200079 y el 15207 99. En este momento están entrando algunas otras llamadas, estamos checando solamente que sean algunas historias. Fíjate que por ahí nos mencionaban algo en redes sociales, que pues ojalá y se diera más la cuestión de las historias, ¿no? Que fueran más historias, ya que había un poco de saludos o muchos saludos. Claro que vamos a estar pasando saludos, daremos un tiempo para ello, para hacer más fluido el programa. Tal vez al final estaremos por ahí anotando sus saludos y por supuesto que los estaremos pasando. En este momento creo que tenemos una llamada en una de nuestras líneas, a la cual le vamos a dar paso en este momento para escuchar qué nos relatan esta noche y quién nos habla. Buenas noches, ¿quién nos habla? Héctor. Bueno. Sí, ¿quién nos habla? Soy Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿De dónde nos hablas? Del rancho de la Cieneguita. De la Cieneguita. ¿Tienes una historia que contarnos? Sí, les voy a contar una de aquí que nos pasó en el rancho de la Cieneguita. Un día veníamos de un baile así bien tranquilos y pasamos por el vado de la Cieneguita. Entonces vimos a tres mujeres que estaban en el río. Entonces vimos ahí en el río tres bolas así en el agua que empezaban a flotar. Y nosotros, no, pues no dijimos nada. Y después cuando, como hay unos nogales ahí, se veían arriba las luces. Entonces nosotros lo que hicimos fue correr y las bolas iban brincando atrás de nosotros. Y después ya no supimos qué hacer. Ya cuando llegamos bien asustados, y hasta un primo llegó con la piel bien chinita. Y llegó todo así, todo morado, pero desde esa vez ya no volvimos a ir a los bailes. Desde esa vez no volvieron a los bailes. ¿Eran tres esferas de fuego? ¿Tres esferas de fuego? Sí. Rumbo al vado de la Cieneguita. Sí, el vado de la Cieneguita. ¿Qué consideras que eran? ¿Puedo mandar unos saludos? Ahorita te los apuntamos por aquí, ¿sale? Sale, ahorita los apuntamos por aquí, nada más no cuelgues, y anotamos tus saludos y ahorita los pasamos. Y no sé si tengamos otra llamada más. Ok, entonces vamos con una de las historias que tenemos por aquí programadas y regresamos en un momentito más. Historia. Sí, por lo que nos cuenta, muchísima. Y me imagino, pues esto era muy frecuente, todo lo que sucedía ahí, ¿no? No, sí, fueron cosas que en verdad, dices tú ahora, pues ahora yo creo que ya no se ven tan seguidos, porque yo creo que ya nos tienen miedo ellos mismos a nosotros. Y en aquellos años, de los 80s hacia abajo, eran muy comunes, se oían muchas cosas acerca de eso. Y a uno sí se le enchinaba el cuerpo, ¿no? Ahora a ellos es a los que se les enchina el huevo por de tantas cosas que nos están viviendo. Acá sí, los vivos somos los que los espantamos ahora a ellos. Sería nomás esa mi historia. Digo, voy a tratar de acordarme de algunas otras, porque sí tengo muchas. Las más así fueron esas que viví en pareja con mi esposa en casa de mis abuelos. Y hemos vivido también otras historias aquí en casa de, ahora sí que en casa de mis suegros, que es también una casa también pues muy vieja, de las primeras casas viejas que hubo aquí en San Miguel. Ajá. Y también tiene su historia, y yo llegando a esta casa pues he vivido cosillas, pero ¿qué te parece si las guardo para pasado mañana o en la semana? Me parece perfecto. Sí, para sí. Tenerle más, echarle más emoción. Y muy acordarme bien de todo, porque pues ahorita me gustó como iniciando ustedes, pues platicar lo que se vive más que nada en mi tierra, ¿verdad? Porque es mi San Miguel. Claro que sí, ¿sí? Y seguramente que muchas personas estarán identificando con usted, con sí, pues, sucesos que han tenido en sus casas. Mandarles un saludo a las personas. Ok. A la familia García Hernández, nos escuchan allá en Malanquín. Muy bien. A Estelita, a famoso tango, don don Ramón, una gran persona. Muy bien. Y muchos que también tenemos en mente, pero no me acuerdo de estas, muchos que digo que... Pues a todos, a todos los que nos estén escuchando y que... La memoria. Muy bien. Y gracias. Gracias a usted por compartirnos esto. Buenas noches. Buenas noches.